sin ti, sin escuchar tu voz, sin tener tu cuerpo aquí conmigo, y no sé cómo seguir así sin ti. Escuchar tu voz.